Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí, Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes y además a las puertas de un puente, de un fin de semana con puente, el festivo del próximo lunes. Lo que invita en principio a aprovechar el tiempo para la práctica deportiva, pero mirando al cielo, parece que el fin de semana va a ser pasado por agua. Pero de todos modos, aún así, tenemos una amplia agenda deportiva para este fin de semana. Citas donde van a estar los deportistas ubriqueños participando y algunos de ellos como protagonistas, deportistas, colectivos, todo lo que se puedan imaginar. Aunque eso sí, hay que destacar que no todos, porque algunas competiciones aprovechan este fin de semana largo, digamos, pues para tomarse un descanso. No es el caso del fútbol en todas sus categorías, en la mitad sí, en la otra mitad no, porque este fin de semana vamos a tener nada más y nada menos que un partido súper interesante que se adelanta a la jornada de mañana. La verdad es que todos los partidos del provincial, todos los partidos federados de este fin de semana se juegan mañana sábado. Ni el juvenil y el senior lo adelantan. Juegan habitualmente los domingos, pero adelantan ese partido a la jornada del sábado. Y ambos se enfrentan al mismo rival, al Club Deportivo San Fernando B. B senior y B juvenil. Sin duda, el encuentro más atractivo sea el de esa categoría senior, porque el Ubrique Unión Deportiva se desplaza hasta San Fernando, hasta la Isla de León, para medirse al actual líder de la tercera andaluza, Gaditana. Un equipo que ha ganado todo lo que ha disputado y que no se le da mal al conjunto ubriqueño, que siempre ha conseguido vencer al conjunto de San Fernando. Es un equipo filial que juega muy abierto. Su forma de jugar le viene muy bien al Ubrique Unión Deportiva, que intenta pues hacer lo mismo que el conjunto isleño. Y como decimos, por ahora le ha salido bien la partida al conjunto de Mario Casilla. Veremos lo que ocurre mañana a partir de las 5 en las instalaciones de Bazán de San Fernando, hora en la que se va a disputar este partido, y veremos si con presencia de lluvia o no. El juvenil, por su parte, juega aquí en Ubrique, juega, como decimos, también con el Club Deportivo San Fernando, y lo va a hacer a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Y también juegan el Benjamín y el Prebenjamín. El Benjamín lo hará lejos de nuestra localidad, en Jerez, ante el Jerez Distrito Norte, y en este caso el Prebenjamín, que juega su partido también a las 12, pero aquí en Ubrique, en el anexo del pabellón polideportivo municipal, a partir de las 12 del mediodía, frente al Pueblo Nuevo, La Granja. Eso en cuanto a fútbol. En cuanto al baloncesto, cabe destacar que mañana se disputa un torneo amistoso. El Cabo organiza un torneo amistoso de la categoría minibásquet. En este caso se trata de los últimos partidos amistosos de la pretemporada, porque la liga comienza el próximo fin de semana. DKV Arcos, Club Baloncesto Puerto Real, DKV El Puerto y Ubrique, y Cabo de Ubrique, disputan mañana a partir de las 10 de la mañana este torneo minibásquet masculino. Dos semifinales a las 10 y tercer y cuarto puesto y final a las 12:30. Y el único partido de carácter oficial es el que va a protagonizar el Fercabe Cabuá frente al DKV San Fernando. Hablamos de la categoría infantil y hablamos de esa fase previa que se está disputando actualmente, cuarta jornada. En total, el conjunto ubriqueño tendrá que jugar 4 partidos, por ahora jugados, y bueno, pues este será el tercero. Le quedará pendiente otro choque para preparar lo que va a ser luego la competición provincial, la liga provincial propiamente dicha. El fin de semana nos deja además una nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Descansa en este caso el Ubrique Fútbol Sala Femenino. En cuanto a senderismo, pues lo más destacado de este fin de semana, la ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos. En atletismo tenemos la quinta y última prueba puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña, la carrera por montaña Peñón Extrem, que

Carmen el sábado 21 de noviembre en la Plaza de Toros del Bosque. En un entorno privilegiado, Venta Rifá. Celebre en Venta Rifá sus grandes momentos. Bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de eventos. Reuniones de amigos, familiares, comidas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Además, ya puede hacer sus reservas para las comidas y reuniones de Navidad. En Venta Rifá contamos con una amplia terraza de césped natural para sus celebraciones. Y por el transporte no se preocupe. En Venta Rifá te llevamos y te traemos totalmente gratis para que te despreocupes de coger el coche. Venta Rifá, en carretera al Pantano. Visítenos, haga su reserva en el teléfono 620 92 85 49. Venta Rifá, un lugar ideal para sus celebraciones. Pérez Urruti informa a sus clientes que no tiene ninguna empresa contratada para realizar los servicios de revisiones de butano. Pérez Urruti es la única agencia del servicio oficial Repsol Butano en Ubrique. Su instalador oficial, Adriano Corrales. Teléfono 956-46-3940 y en ronda 952-87-2984. Pérez Urruti le aconseja pida credenciales a todo aquel que en su nombre quiera hacer su revisión de gas. Pérez Urruti, su empresa distribuidora e instaladora de gas butano. Seis y 32 minutitos de la tarde, así que vamos a entrar ya de lleno en lo que nos espera para este próximo fin de semana. Desde mañana mismo, bueno, desde esta tarde, porque ya tenemos los partidos correspondientes a la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala programados para la tarde-noche de hoy y viernes. Pero nosotros nos vamos a comenzar, como siempre, con el fútbol, viendo cómo se presenta el fin de semana. En este caso, como hemos comentado antes, solo cuatro partidos programados y en el que nosotros siempre nos centramos y le prestamos un poquillo más de atención, el de la categoría senior, que se disputa muy tempranito, a las 5 de la tarde de mañana sábado, en el campo municipal de Bazán de San Fernando. Como decíamos, el San Fernando Club Deportivo B, que es el líder de la categoría, ha ganado cuatro partidos y ha perdido uno. Perdía un partido, precisamente el último, ante el conjunto del equipo de Bejer. Perdía esa imbatibilidad el filial del San Fernando ante el conjunto bejeriego, además por 2-0. Aún así, sigue ocupando esa primera posición de la tabla, empatado con el Rayo Sanluqueño, otro equipo que ha ganado cuatro y solo ha perdido uno de los partidos que ha disputado hasta el momento. Pues 11 goles a favor, 4 en contra. Ahora mismo es el equipo más goleador de la categoría, no el menos goleado, por lo tanto, por ahí vamos, ha encajado los mismos goles que el Ubrique Unión Deportiva. Es decir que, como viene siendo habitual, los equipos filiales se preocupan más de crear, de marcar, que de encerrarse atrás, como suele ser habitual en esta categoría en muchos de los equipos, encerrarse atrás e intentar evitar el peligro de todas las maneras posibles y olvidarse en cierta manera pues de la creación de juego. Eso no le ocurre al San Fernando, que es un equipo atractivo por eso, porque siempre se ven buenos y bonitos partidos entre el San Fernando y el Ubrique Unión Deportiva, al menos aquí en Ubrique, y suponemos que allí en San Fernando también. el Ubrique Unión Deportiva, que recuerden, hace dos temporadas, cuando se estrenaba en la competición, con, bueno, enlazaba esa magnífica racha en la segunda vuelta que le permitía lograr el ascenso, y esa magnífica racha empezaba precisamente en el Municipal de Bazán de San Fernando. Además, recuerdo también que fue una tarde de domingo lluviosa en la que el conjunto briqueño se trajo una importante victoria que sin duda le dio moral al equipo, le dio confianza, y a partir de entonces pues lo que queda en el recuerdo es esa magnífica segunda vuelta que completó el Ubrique Unión Deportiva, con tan solo, podemos decirlo así, tan solo ensombrecida por aquel partido, recuerden, frente al Jerez Deportivo Fútbol Club, que fue el único capaz de ganar en Ubrique y bajo aquellas circunstancias especiales que se dieron entonces. El partido, ya decimos, se juega a partir de las 5 de la tarde. Veremos de lo que es capaz el Ubrique Unión Deportiva, que al menos saben que ahora mismo, ocupando la octava posición de la tabla con 8 puntos, deben subir, tienen que subir posiciones en la clasificación, por plantilla y por el potencial que tiene el conjunto ubriqueño en comparación con otros equipos. Y bueno, pues sería una buena opción de dar un golpe de autoridad. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva, dentro de lo que cabe, permanece invicto en los partidos que ha jugado lejos del Antonio Barbadillo. Eso sí, tampoco ha ganado ninguno. Todos los encuentros han terminado en tablas, han terminado en empate. Vamos a ver cómo escapa el Ubrique Unión Deportiva, que todavía tiene algunas bajas en su fila, y esperemos que vaya recuperando jugadores y que ya mañana pues tengamos esa buena noticia, al menos para los aficionados, de que el Ubrique Unión Deportiva ha conseguido ganar en San Fernando. Muy difícil, pero bueno, mientras haya vida hay esperanza. San Fernando Club Deportivo B, Ubrique Unión Deportiva, mañana a las 5 de la tarde, campo municipal de Bazán, partido dirigido por Joaquín José López Oñate, que estará asistido por Francisco Javier Peña Román y Emilio Flambo Era. Bueno, y también el Ubrique Unión Deportiva Juvenil se mide al conjunto isleño, al juvenil, lógicamente, del conjunto isleño, y al equipo B del Club Baloncesto San Fernando Club Deportivo. En este caso, el encuentro se va a disputar mañana y se va a jugar aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva San Fernando Club Deportivo B. Ahora mismo, entre ambos equipos hay una diferencia evidente, y es que este San Fernando Club Deportivo B está ahora mismo en los puestos altos de la tabla, ocupa la cuarta posición, ha ganado 4 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 2, y el Ubrique Unión Deportiva, como sabemos, ha ganado 2 y ha perdido 5. Un Ubrique Unión Deportiva que no está en la misma situación que la pasada temporada a estas alturas, perdón, donde el equipo prácticamente estaba... Prácticamente no, estaba colista de la categoría ya a estas alturas, y en este caso no podemos decir que la temporada ha empezado bien por esos números, pero un poquillo mejor que la temporada pasada, y esperemos que el Ubrique entre ya en su dinámica y entre en su juego rápidamente. El partido, como decimos, se jugará a partir de las 12 del mediodía, y va a estar dirigido por Álvaro Cáceres López, Iván Mora García y Daniel Rigel García Domínguez. Recordemos, como decimos, casi desahuciado estaba el equipo a estas alturas la pasada temporada, y logró levantar el vuelo y se quedó muy cerquita de lograr una permanencia que logró los despachos. Y esperemos que este año pues siga la misma línea. Todavía quedan jugadores de aquella plantilla. Más encuentros previstos para mañana sábado, en este caso en lo referente a la categoría Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva se mide al Jerez Distrito Norte. Este partido se va a jugar en Jerez, en el Estadio El Altillo School. Y va a estar dirigido por José Diego Jiménez Muñoz. El encuentro se va a disputar a partir de las 12 del mediodía. Y en esta misma línea también el Prebenjamín juega a las 12, pero juega aquí en Ubrique, en el anexo del pabellón polideportivo municipal, frente al Pueblo Nuevo La Granja A. Hay que destacar que en este, lo que es en esta categoría Prebenjamín, bueno, también se están jugando, ha sido el equipo que más ha tardado en comenzar la temporada oficial, ha sido el último en entrar en liza. Y en este caso, pues el conjunto ubriqueño ha ganado dos de los partidos que ha disputado y ha perdido uno. El primero, el estreno, el debut, donde parece que los jugadores estaban un poco nerviosos, pues ahí cayó, pero a partir de entonces ha ganado pues con cierta comodidad. Mientras que este Pueblo Nuevo La Granja es el líder de la categoría, porque tiene el mismo bagaje que el Ubrique, más o menos, ha perdido solo un partido, pero ha disputado uno más, es decir, tres victorias y una derrota. Vamos a ver lo que ocurre mañana en ese partido. Y antes hablábamos del Benjamín, en lo referente al Benjamín, ya saben que el Ubrique Unión Deportiva es colíder de la categoría, invicto, ha ganado los cuatro partidos que ha disputado, comparte ese liderato con el Villamartín, mientras que su rival es el cuarto clasificado, ha ganado tres partidos y ha perdido otros tres, ha jugado dos más que el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a ver si los jugadores de Roque Carrasco son capaces de traerse una victoria de Jerez. Y en este caso no va a ser la, digamos, la única oferta futbolística para este fin de semana, porque la Asociación Ciclista de Ubrique sigue, la Asociación Local de Fútbol sigue con esa línea de organizar jornadas amistosas antes del arranque de liga para que los equipos se vayan poniendo a punto. Pues este domingo se disputan cuatro encuentros de una hora de duración. En este caso, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 10 de la mañana, se enfrentan Veteranos y Juventus. A las 11, Aspirantes y Club Deportivo Al-Ándalus. A las 12, Rayo Ubriqueño y Nueva Balompédica. Y a la 1, Club Deportivo San José y Vampiros. En esta jornada le toca descansar al equipo de Cervecería Los Morenos. Bueno, dejamos el fútbol a un lado, nos quedamos con la programación para este fin de semana en lo que se refiere al deporte de la canasta, al baloncesto. Ya hemos adelantado que lo más destacado, sin duda, es ese torneo amistoso que organiza el CABU para mañana, para la categoría mini básquet. Va a ser, digamos, los últimos encuentros preparatorios, ya que la competición liguera arranca el próximo fin de semana. Pues para mañana se ha preparado un cuadrangular, cuatro equipos, DKV Arcos, Club Baloncesto Puerto Real, DKV El Puerto y el CABU, y en principio se disputarán dos semifinales a las 10 de la mañana, DKV Arcos contra Club Baloncesto Puerto Real y por otra parte DKV El Puerto y el CABU. Los ganadores pues se enfrentarán a las 12 y media en la finalísima, y los perdedores por el tercer y cuarto puesto también a esa hora, a las 12 y media. Y bueno, tras el partido pues habrá un aperitivo de convivencia para los jugadores y también para sus respectivas familias. Y como partido oficial, pues la cuarta jornada de la fase previa del infantil masculino, y será aquí también en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal, a las 11 de la mañana, Fercabe Cabu DKV San Fernando. Así que San Fernando B, el Fercabe Cabu, que ha ganado pues los dos partidos que ha disputado, y ahora pues toca al conjunto isleño devolverle la visita al conjunto del Cabu, que precisamente en este grupo están tres conjuntos: el DKV San Fernando, el Club Baloncesto San Fernando también, otro equipo de San Fernando y el Fercabe Cabu. Pues para los amantes del baloncesto de cantera, día ideal mañana, desde las 10 de la mañana hasta que finalice la finalísima y el tercer y cuarto puesto del mini masculino, pues habrá el baloncesto sin parar en el pabellón. Primero las semifinales, ese partido oficial del el infantil, y luego la final de este torneo mini. Pues ya saben, mañana en el pabellón polideportivo municipal. I had Por cierto, destacar que el pasado fin de semana, Emilio Gómez, jugador del infantil, del Cabo Infantil, el Fercabe Cabo Infantil, formó parte de la selección gaditana de baloncesto infantil, que participaba en ese Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales. El equipo infantil arrancaba en la tarde del viernes, vencía al combinado de Córdoba por 68-69, y en la jornada definitiva la selección de Cádiz cayó ante el conjunto que finalizó subcampeón del torneo, el conjunto de Sevilla, por 61-47, y en la lucha por acceder al tercer y cuarto puesto volvió a caer derrotado, en este caso por Jaén, por 75-77. Este último resultado relegaba a los gaditanos a la lucha por el quinto y sexto puesto, donde se enfrentarían Almería en la mañana del domingo, y los gaditanos volvieron a caer por 86-75, finalizando en sexta posición. Por lo tanto, no hubo mucha suerte para la selección gaditana, y por lo menos nos queda el consuelo de haber contado entre sus filas con un jugador ubriqueño. Vámonos con el fútbol sala, con los partidos programados para este fin de semana. Tenemos en División de Honor hoy, en el pabellón, tres encuentros. Estudiantes de Onda Fútbol Sala a las 8:30, a las 9:30 Los Patos Pásalón Que de Qué, y a las 10:30 Zulema Revolución Polideporte. Buenos partidos, sobre todo Estudiantes de Onda y Zulema Revolución Polideporte, los cuatro primeros equipos de la pasada temporada. Se enfrentan entre ellos. Mañana en el pabellón de los Remedios, 12 al mediodía, Autoescuela Celia Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, a la 1 Oasis Long de Autoescuela La Sierra Guas, y en la cancha exterior, veremos si la lluvia lo permite, a las 11 de la mañana, un Marca 91, la cancha Benamahoma. En primera división hoy tenemos tres partidos y medio, y el medio lo explicamos, el partido que se suspendía el pasado fin de semana por lluvia, que se disputaba en la cancha, pues le queda pendiente la segunda parte, que se va a disputar hoy en el pabellón de los Remedios a partir de las 8:30, entre Mesón Los Monteros y de Galería Panteras. A las 9, de nuevo, Mesón Los Monteros va a jugar, pero frente a Abril de 1979. A las 10, lo harán Don Odón Brillo Sur, Pinturas Rafa. Y a las 11, Los Cosmos, Leyton, Construcciones y Reformas. Y la jornada se va a completar mañana con otros dos partidos en el pabellón de los Remedios. 10 de la mañana, Malacayú de Galería Panteras. Y a las 11 de la mañana, Volta Sur, Inter de Liam. Bonito partido este de primera, este último, porque en él se miden los equipos que se han mostrado más fuertes en estas dos primeras jornadas, aunque todavía es muy pronto para ya empezar a poner etiquetas, pero bueno, algo tenemos que hacer. Volta Sur e Inter de Liam, primero y segundo clasificado. Mañana a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y en lo referente a segunda división, hoy en la cancha exterior, 8:30 MGS Seguros La Lupe, 9:30 va a los Tres Caminos Club Deportivo Celta, 10:30 JS Ubrique Ubrilez. Y en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Quivoca Autoservicio en la Plaza. Y por último, en el pabellón de los Remedios, a las 9 de la mañana, Fran Generali New Team. Vámonos con más cosas. El Club de Senderismo Los Tres Caminos prepara para mañana la ruta Campo Buche, Pantano de Montejaque, Cueva del Sumidero y Presa del Río Gaduares. La salida será a las 7:30, lo hacen en coches particulares, y se trata de una ruta de unos 22, 23, 24 kilómetros aproximadamente, una ruta circular por el macizo del Íbar. Arranca en la zona de Campo Buche, junto al Chaparro de las Ánimas. Desde allí, continúa por la Cañada 10 Pilas, Llanos del Cabrizal, Dolmen, Arroyo de los Álamos, Llanos de Culantro, Puerto de la Foreila, en dirección a Montejaque, Presa de los Caballeros o Pantano de Montejaque, Cueva del Hundidero, Cortijo de los Calabazares, para continuar por la ribera del río Gaduares, pasando por el histórico puente y pantanillo, hasta llegar nuevamente a Campo Buche. Pues esa es la propuesta, solo para socios, por cierto, esa es la propuesta del Club de Senderismo Los Tres Caminos para la jornada de mañana sábado. Eso por un lado. Y por otro lado, pues estos senderismos, en lo que se refiere al atletismo, no tenemos una oferta muy amplia para este fin de semana, tan amplia como el fin de semana pasado, pero, por ejemplo, tenemos la prueba que va a tener lugar en Algámitas, en Sevilla. Será el domingo cuando se celebre esta prueba, el domingo. Y se trata de la quinta y última cita de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Hablamos del Peñón Extrem. Prueba de 23 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo. En ella van a estar presentes tres corredores ubriqueños: Juan de Dios Mateos Garcés, Francisco Pazos Torres y Pedro Sánchez Rosado. Insistimos, es prueba puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y es la última, por lo tanto, quinta y última prueba de este certamen. Y por aquí también hemos registrado pues la 31ª edición de la carrera de la Asociación de Vecinos Muralla de San Carlos en Cádiz, y también el domingo, donde van a participar alumnos de la Escuela de Atletismo de nuestra localidad. Alumnos que, por cierto, algunos de ellos estuvieron presentes la pasada semana en la milla urbana de Ronda, que fue el pasado sábado, y en el que participaron tres ubriqueños: Juan Román Gago, que quedó primero de la categoría cadete; José Antonio Rubiales Hidalgo, tercero de esa misma categoría, de la categoría cadete, y Gorka Rubiales Hidalgo, el más pequeñito, que terminó un décimo de su categoría, de la categoría alevín. Por cierto, comentar que, eso ya será en este mes de abril, que se en este mes de noviembre, recuerden que, ya que hemos hablado antes pues de la última prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña, también se cierra en lo que es el campeonato o la Copa Andalucía de travesía de resistencia. En esta Copa de Travesía queda una pendiente, que es la 13ª Travesía de Resistencia de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, y el Club de Senderismo, el equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos, afrontará esta próxima prueba pues como líder ahora mismo de la clasificación, con 216 puntos, por delante del grupo del 17 con 213, al borde del inconcebible con 210, y Club de Senderismo Tritón con 206. Es decir, el conjunto ubriqueño, que tiene la opción de llevarse este título del año 2015 en la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. Recuerden que el equipo, pues el club en sí mismo ya es un club de reciente creación, no lleva poco tiempo, y desde luego sería una muy buena noticia y un muy buen logro en tan poco tiempo pues ser campeones de Andalucía en una modalidad como son las travesías de resistencia, que, bueno, tienen este tipo de competición, pero es competitiva en el sentido de que lo que puntúa es la presencia de senderistas que comiencen y acaben. Eso es lo que va puntuando. Mientras más socios, que tienen un límite, mientras más componentes puedan participar en la travesía, pues más puntúan. Pero ya decimos, tienen ese límite. Bueno, ¿qué más tenemos para este fin de semana por aquí previsto? Pues en este caso, y si la lluvia no lo impide, tendremos ciclismo, las propuestas de los colectivos ciclistas de Ubrique. La Asociación Ciclista de Ubrique, dentro de su calendario de montaña, celebra o organiza su octava salida. Se trata de la ruta Llanos del Republicano, Pozos de Barría. Salida a las 8:30 el domingo desde la Plaza de la Estrella, carretera Villaluenga. Hacen también un recorrido urbano por las calles de Villaluenga, camino al Puerto Ruiz, Matagallardo, carril hacia los Llanos, carril por los Llanos, cima del Republicano, Puerto de la Mesa, Cañada de las Merinas, camino hacia la Higuereta, Pozos de Barría, Puerto del Calvito, Puerto Tirado, Cañada de los Gamonales y carretera a Ubrique. Se tratan de unos 50 kilómetros, no es muy larga, eso sí, es muy, muy técnica esta clásica ya del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y del mismo modo también el grupo de los Perea organiza para lo que es el domingo, este domingo, primer domingo del mes de noviembre, su quinta salida. Ubrique, Las Abiertas, Algar y Variante a Ubrique. Se trata de una salida de 80 kilómetros por el recorrido que acabamos de comentar y cuyo punto puntuable o puerto puntuable será la variante puntuable con cinco puntos. Pues ahora mismo es lo que podemos destacar en cuanto a ciclismo. Competiciones aquí en la provincia, parece que este fin de semana no hay ninguna. Por ejemplo, ya si nos metemos en el mundo de las combinadas, tenemos el sexto Duatlón Cross Playa de Chipiona este próximo domingo, pero parece ser que no va a haber ningún corredor ubriqueño inscrito. Donde sí están presentes algunos es en el octavo Duatlón Cross Balneario de Marmolejo, porque esta prueba es puntuable para la Copa de Andalucía de Duatlón Cross. Continuamos en esta sintonía de Tiempo de Deportes y vamos a quedarnos con el asunto que destacamos en nuestro sumario y que también es una gran noticia para el deporte ubriqueño, para un deporte, para una modalidad deportiva en este caso que no es muy extendida, no es de los deportes más practicados, pero como pasa en muchas otras disciplinas, tenemos un representante de nuestro pueblo que destaca, que está destacando. Es el caso de Jorge Fernández Domínguez, que como hemos comentado antes, se proclamaba la pasada semana, el pasado fin de semana, campeón absoluto de Cataluña de fisioculturismo y fitness. Vamos a hablar con Jorge, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, campeón absoluto de fisioculturismo de Cataluña, sin duda. Un nuevo logro importante y sobre todo un logro destacado teniendo en cuenta el nivel que hay en esta disciplina deportiva en una región como en la catalana, ¿no? Correcto. Uh-huh. Y le explico porque claro, en el 2013 tuve un accidente, me partí el tobillo y a raíz de ahí no he podido prepararme más. Uh-huh. Y claro, puse el enfocamiento ya en este año y lo que hice fue entrenar, descansar, llevar las siguientes pautas de mi preparado físico, la dieta, entrenamiento, y viendo que se estaba llegando a la fecha, pues decidí no presentarnos a este campeonato. Uh-huh. Entonces nos comentas que no solo, digamos, es el mérito puramente nominativo, digamos, de proclamarte campeón, sino el hecho de que hayas vuelto por tu fuero después de casi dos años de inactividad, ¿no? Claro, así es. Pues claro, este accidente me dejó inactivo y claro, volví otra vez a empezar a coger la forma, que había perdido la masa muscular. Uh-huh. Y demás, pues claro, me llevó un tiempo. Uh-huh. Ahora si quieres hablamos en unos momentos de eso, pero vamos a centrarnos primero en lo que ha sido este fin de semana. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo se desarrolló este certamen? Pues nada, íbamos enfocados al campeonato, hicimos una buena preparación, me encontraba buena forma física, una buena definición y nada, nos planteamos en presentarnos, como también contaba, para el campeonato de España, porque daban una beca de 150 euros para lo que es el transporte y la habilitación y demás. Uh-huh. Y nada, nos presentamos. Uh-huh. Y a la hora de llegar allí había ciertos competidores, pues claro, decidieron repartir las categorías en dos: más de 75 kilos y menos de 75 kilos, porque no había tantos competidores como para sacar 6 competidores de cada categoría. Ajá. Entonces, claro, yo me encontraba ahí en el peso casi más bajo, del más pequeño, y me encontraba, pues, vamos, yo qué sé, asustado, digamos. Pero nada, llevaba tal definición y tal puesta a punto que llevaba mi preparador, que nada, que gané mi categoría. Ajá. Después de esa categoría, pues claro, después de los ganadores de cada categoría, se enfrenta después al final. Ajá. Y resulta que es que también lo gané. Ajá. Por tanto, campeón absoluto, ¿no? Quedando campeón absoluto de la Copa Catalana. Ajá. Una felicidad que es que no me lo creía, vamos, en ese momento. Oye, no daba crédito. Jorge, ¿un campeonato de esto durante cuánto tiempo se desarrolla? ¿Todo un fin de semana, en una jornada nada más? La verdad que este campeonato solamente se realizó en un solo día. Era el pesaje, que suele ser por la mañana temprano, uh-huh. y ya durante el día las siguientes categorías, que es físico-culturismo, bikini fitness, woman fitness, uh-huh. Que hay muchas categorías, vamos. Y a ti ni se te pasaba por la cabeza llevarte el título absoluto, por lo que nos cuentas, ¿no? Vamos, en la vida no lo podría pensar. Uh-huh. Podría ganar mi categoría, sí, pero ganar un absoluto cuando era el más pequeño que podría haber ahí. Vamos, increíble. ¿Cuándo fuiste consciente de que tenías serias opciones para conseguirlo? ¿Nunca? ¿Fue para ti una sorpresa cuando saliste como campeón? Pues claro, a ver, lo que es el absoluto, cuando nos presentamos y lo que es la competición en sí, que sale todos los primeros, hacen las poses correspondientes y nada, ya lo que es la decisión de los jueces. Claro, yo me fui normal, hice mi trabajo. Di lo que pude y contento. Nunca pensé que fueran a decir mi nombre, pero cuando dieron el número del dorsal y Jorge Fernández Domínguez, campeón absoluto de la Copa Catalana, vamos, casi me desmayo. Una alegría, la lágrima saltada, vamos. Uh-huh. Increíble. Y todavía, vamos, miro todavía la estatuilla que me regalaron y vamos. No te lo crees, ¿no? No me lo creo, me sube la moral al Campeonato de España. Oye, Jorge, ¿en torno a cuántos culturistas se disteis cita en este campeonato? Pues de culturismo senior eran unos 55. Uh-huh. Y bueno, podemos imaginar que lo que es el fisiculturismo a nivel nacional, donde más destacarán será en las grandes capitales, Madrid y Barcelona, y por lo tanto lo que te decíamos al principio, el nivel al que te has tenido que encontrar en este certamen ha tenido que ser alto, ¿no? La verdad que sí, y Cataluña siempre ha tenido muy buena respaldadura sobre este deporte. Uh-huh. ¿Y qué supone en términos deportivos conseguir el título de campeón de Cataluña? ¿Qué supone para ti? En principio, pues el lograr esa beca para el Campeonato de España, pero supongo que también, pues cierto prestigio, ¿no? Por lo menos a nivel regional. Hombre, claro, ya respectivo a este campeonato, haberlo ganado, sí que ya voy a tener más ojo encima mía de respectivos jueces, porque, claro, ya va al Campeonato de España y dirán, el chico este ha ganado el Campeonato de Cataluña, a ver qué tal va, a ver qué tal sale. Uh-huh. Entonces, claro, para mí ahora mismo es mucha presión para el Campeonato de España. ¿Y este fisioculturismo también es un deporte que requiere de sponsor? Sí y no. Si uh-huh. lo tiene, muchísimo mejor, porque claro, esto conlleva una suplementación deportiva, proteína, glutamina, aminoácidos, que claro, que si tiene un sponsor y te lo puede facilitar, mucho mejor. Uh-huh. Pero que vamos, que yo hasta este año no he tenido sponsor, y uh-huh. he quedado tercero de España, campeón de Aragón, uh-huh. y claro, ahora teniendo sponsor, pues claro, facilidad a nivel económico, pues me ayuda bastante. Vamos, que no tiene que ayuda, pero no tiene total dependencia como otros deportes, ¿no? No, para nada. Uh-huh. Y oye, ¿cómo ha sido la preparación que has llevado a cabo para este Campeonato de Cataluña? ¿Cuándo, porque tú comentas que tienes ese pequeño accidente en 2013, ¿cuándo te pones otra vez las pilas? ¿Cuándo empiezas otra vez a entrenar sin molestia? Pues a ver, entrenar sin molestias nunca, porque el tobillo la verdad que lo voy a tener jodido de por vida. Ajá. Tengo una artrosis severa, pero vamos, me da igual. Yo voy entrenando, haciendo la dieta, llevando los entrenamientos hasta donde me limite el pie, ajá. pero ponerme lo que es 100% a la preparación, desde agosto, finales de junio, cosas así. Hace todo muy rápido. Ajá. Me centré porque claro, tuve que dejar de trabajar. Y ya me centré en hacer dos entrenamientos al día, dos veces cardio al día, la dieta súper estricta, no salir de marcha, nada. Simplemente era comer, entrenar, descansar. Claro, no hay mal que por bien no venga. El hecho de estar de baja te ha permitido ponerte a punto también, ¿no? La verdad es que sí. Uh-huh. Bueno, y esa preparación, como decimos, ¿en qué consiste? Por ejemplo, háblanos de un día a día en tu preparación. Pues a ver, esto es muy sencillo. La dieta de un culturista tiene que ser lo más natural posible. Uh-huh. Nada de carne procesada, nada de refresco, alcohol, nada de fumar. Mi día a día es levantarme por la mañana tempranísimo, uh-huh, y a caminar, porque no puedo correr, o ir a coger la bicicleta, una hora o de 20, venir, desayunar, que consiste en un desayuno lo típico, unas claras de huevo, avena, algún cereal que no esté muy procesado, por ejemplo, los Kefir y todo esto, pues de eso nada. Y ya después, pollo, arroz, lentejas, uh-huh, ternera, pescado blanco, mucha verdura. Es decir, comida sana a más no poder, ¿no? A más no poder, que lo menos procesado posible, lo más natural. Uh-huh. Y digamos, ese ritmo lo tienes que mantener, ese ritmo del cuerpo de entrenamiento, de dieta, ¿lo tienes que mantener durante todo el año o solo, digamos, que lo tienes que tienes que centrarte de esta manera cuando tienes alguna competición cercana? Pues a ver, hay dos maneras de hacerlo, o hacerlo bien, que es hacerlo durante todo el año, a un buen ritmo, o olvidarte de la dieta, hacerlo por libre, pero después hay que sufrirlo. Ajá. Después de no haber hecho las cosas con tus pautas, tus descansos y tus cosas, después viene sufrirlo, porque claro, ya te desmadra, coge cierto volumen, grasa, y claro, pues eso después repercute. Tú eres más partidario de la primera opción, supongo, ¿no? Sí, yo me centro, ya es que mi forma de vida, ya a lo mejor saltarme la dieta a lo mejor un fin de semana que voy a comer con los amigos por ahí, un restaurante, lo que fuera, a cenar, pues claro, pero esto de ya comer mal durante toda la semana, es que no me sale, no, ajá, me sale. Yo voy y compro mi pollo, mi ternera, mi arroz, mi pasta, mi verdura. Ajá. Oye, Jorge, sí. Y por ejemplo, ahora que lo estás comentando, cuando sales con los amigos, normalmente los restaurantes están preparados para ese tipo de dieta que tú quieres o... A ver, en cualquier bar te van a poner un filete a la plancha, hay ternera, hay pescado, una, ajá, ensalada, que en cualquier bar te puedes comer medianamente bien. Ajá. Que no hay problema, ¿no? Que no es que esté... No hay problema. Uh-huh. No es que esté llevando una dieta rara, ya decimos, más que nada pues por ya sabemos las modas, ¿no?, que se dan de cierta manera, y sobre todo que cada vez se come peor, o eso nos dicen, ¿no?, que cada vez se come peor, aunque bueno, pues ya sabemos que depende de dónde vaya uno. Jorge, ¿cuántos años llevas compitiendo ya a primer nivel? Pues a ver, a nivel competitivo llevo, a ver, pues desde el 2011, por lo tanto 4 años. Compitiendo ¿Y se resiente el cuerpo en este tiempo de alguna manera por el trabajo que se le somete o no? No, yo me encuentro en plena forma, me encuentro la actividad física muy bien y la dieta, lo que te digo, al llevarla con alimentos naturales que no están procesados y demás, mi salud es estable. Uh-huh, desde luego, mejor que la de muchos, ¿no? Pues la verdad que los invierno los paso sin resfriarme y demás. ¿Te notas tú que has mejorado mucho en este tiempo o has notado mucho la mejoría? Sí, porque claro, cuando yo competí en el 2011, 2012, 2013, tenía puntos débiles, por ejemplo, como era falta de bíceps, tríceps, no era, y ahora lo que he conseguido un cuerpo más armonioso, líneas más bonitas, compacto, que se vea igual de arriba abajo, que no haya ningún músculo que sobresalte más. Uh-huh. Ahora, si te parece, Jorge, vamos a hablar también de, bueno, de algunos aspectos que se comenta que puede ser negativos de este deporte, no su práctica, sino su mal uso, porque tiene, por ejemplo, la mala fama, que no sé si será verdad o será mentira, de que es un deporte muy propenso a las lesiones. ¿Eso es así? Por sobreentrenamiento más que por otra cosa. Eso puede ocurrir en cualquier deporte. Lesivo puede ser el fútbol, cualquier deporte lesivo, al nivel, uh-huh, que tú vayas. Ya según es el propósito que tú tengas y lo que te quieras marcar. Uh-huh. Yo soy mi objetivo con mi cuerpo y yo sé que yo este deporte lo quiero continuar durante muchísimos años y lo que no voy a hacer es matarme en el gimnasio. Uh-huh. ¿Sabes? No voy a cargarme una cantidad enorme de peso cuando mi cuerpo está limitado a ciertos kilos. ¿Qué es por donde yo hago mi entrenamiento en... en movimientos correctos, que sea que trabaje el músculo aislado y demás, a meterme unas cargas enormes que he visto por ahí en el gimnasio, que digo, pero ¿dónde va este chico? Uh-huh. Que se va a partir a espalda. Esto ya según el objetivo de cada uno. Te lo comento por eso, porque bueno, hoy pues también el gimnasio es un, digamos, un deporte de moda, y se habla mucho de eso, de las lesiones por sobreentrenamiento. No todo se trata siempre de digamos aguantar o coger el máximo peso posible, ¿no? No, a ver, está ahora de moda también el CrossFit. Uh-huh. El CrossFit es lo que más lesivo he escuchado yo. La gente dice que no, pero hace unas cargadas a alta velocidad o demás, esto sí que produce lesivo. Pero el culturismo, que calienta, estira tus músculos, los congestiona, no tiene por qué ser lesivo. Uh-huh. Otra cosa, ¿cómo es la, digamos, el ambiente que se vive en estas competiciones como en la que tú has estado? ¿Hay mucho pique, hay competitividad entre los participantes? Lo que es a la hora de la verdad en la tarima, hay competencia, pero lo que más me gusta de este deporte es que cuando te bajas o cuando estás arriba puedes disfrutar de lo que es el compañerismo del que tienes al lado, de enfrentarte, de reírte, de poder posar y poder picarte con el que tienes al lado. La verdad que en los campeonatos que voy yo, la verdad que me llevo muchas amistades. Uh-huh. ¿Y en un campeonato como este, qué es lo que puntúa? ¿Cómo es su funcionamiento? A ver, pues lo que te comentaba antes, cuando un juez mira a un competidor, mira la definición que lleve, la retención de líquido, la grasa que lleve. Entonces, claro, las líneas, por ejemplo, que no haya el típico este que va a la playa y mucho brazo, las piernas delgadas y solamente hace más que pecho y bíceps y nada más. Aquí se mira todo en conjunto, desde el pie hasta la cabeza, que todo sea compacto, que tenga una línea armoniosa, que se vea un cuerpo bonito. Y eso es lo que puntúa. Uh-huh. Yo la verdad que estoy ahora mismo en una fase que es que estoy muy compacto. Y la definición que yo llevo y demás, la verdad que destaca. Uh-huh. ¿Y de qué manera se puede progresar en este deporte una vez que llegas pues a ese punto? Al nivel definición, nada, pero a nivel tamaño, ¿no? Pues claro, es lo que yo he hecho. Descansar un año y ponerme lo que es a entrenar y dieta de volumen. Uh-huh. Porque recordemos que ahora estás en la categoría de 80 kilos y que cuando quedaste tercero en Alcalá de Henares o en Barcelona, eran menos de 70. Eran menos de 70, ¿no? Son 10 kilos de músculo. 10 kilos de músculo, ojo, ¿eh? Uh-huh. 10 kilos te dice muy rápido, pero no es lo mismo 10 kilos de grasa que 10 kilos de músculo. Uh-huh. Y se notan bastante, ¿no? Se nota muchísimo. Uh-huh. ¿Perteneces a algún club por ahí, por el norte, Jorge? Sí, la verdad que sí. A ver, mi sponsor, bueno, como digamos, dos clubes. Uh-huh. Mi preparador, que es Sergio García Tem, y después mi sponsor, que es Sport Muscle, que es el que me proporciona la suplementación. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuál es el... ahora mismo, nos comentas que este fin de semana tienes campeonato de España, y ahora mismo, ¿cuál es el calendario? Además del campeonato de España, ¿tienes algo más a la vista? Nada más, ya la segunda temporada, que sería después de verano, que es esta, uh-huh, finaliza ya con el campeonato de España. Uh-huh. ¿En torno a cuántas citas se suelen hacer al año? Al año, pues, según a lo que te quieras comprometer, porque, claro, la primera temporada está la Copa de España, uh-huh, los interregionales, los regionales, uh-huh, y, según. Uh-huh. Y tú te centras, digamos, los regionales en primer lugar, aunque tú eres residente en Aragón, en Zaragoza, ¿no? Sí. Y has ganado en Cataluña. Sí. Es por lo que claro, yo me federé en Cataluña. Ajá, tú perteneces entonces a la Federación Catalana. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ya para aparte del Campeonato de España, que será tu principal objetivo, ¿tienes así otro a la vista? Nada más, ya el año que viene conseguí ir a la preselección para el Campeonato Europeo. Uh-huh. ¿Campeonato Europeo? ¿Qué es, sobre cuándo sería? En marzo. Uh-huh. ¿Y eso, pues, en principio, qué es lo que requiere? Pues y en la mejor puesta a punto posible, la mejor forma posible de definición que el seleccionador te escoja. Uh-huh. Y te va escogiendo, pues, dependiendo de, bueno, supongo que a través de esas competiciones regionales, ¿no? Claro, según el palmarés que tenga y el estado de forma que lleve. Uh-huh. No es lo mismo, por ejemplo, yo quedo campeón de absoluto de Cataluña y voy a la preselección, pero voy gordo. Claro. No me van a escoger. Uh-huh. Entonces tengo que ir como si fuera una competición. Uh-huh. Tengo que ir en la misma situación. Y ya para ir despidiéndonos, Jorge, para valorar así a nivel general, ¿cómo es este deporte en España comparado con otros países de Europa, por ejemplo? A ver, España está sacando ahora mismo muy buenos atletas, porque va mucha gente a los mundiales y se están trayendo los primeros puestos. Hay una chica de Jerez, Verónica Gallego, que ha quedado ya varias veces campeona del mundo. ¿Y tradicionalmente qué países, qué fisioculturistas suelen dominar, digamos, el panorama internacional? ¿A nivel europeo o a nivel mundial? A nivel europeo. A nivel europeo, pues no sabría ahora qué decirte. España está destacando ahora mismo. Está destacando. Los iraníes están saliendo también muy bien. Los rusos por genética también son gente muy grande. Hombre, por genética y tradición también en este deporte, supongo, ¿no? Sí. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote en este caso que nos hayas atendido, darte la enhorabuena pues por la consecución de ese título de campeón de Cataluña, un ubriqueño campeón de Cataluña, que nunca está mal, y mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Muchísimas gracias. Y sobre todo que disfrute, que sigas disfrutando con este deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Con esto ponemos el punto y final. Volveremos ya el próximo martes, ya saben, el lunes festivo. Así que es festivo en nuestra comunidad. Así que pasen un feliz fin de semana, que disfruten, que hagan deporte en la medida de lo posible, siempre que la climatología lo permita. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.